Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Recibe. La vuelta de hoy es la número 332, el día 5 de septiembre del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, siempre. Quienes habla, Ángel Fernández Chessman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas de América Resiste. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Especificamos cuáles son las herramientas que utilizamos para recibir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no mandamos humo, no vendemos. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, vamos al programa de hoy. Aparte de que vamos a tener algunos capítulos sobre política exterior, qué pasó en Chile, qué pasa en Estados Unidos, cada vez que interviene con sus milicias armadas, destrozando y matando. En la retaguardia se hizo una convocatoria a distintos actores sociales reconocidos, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, respecto al atentado que sufriera la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el jueves pasado, el primero de septiembre de este año 2022. Vamos a convocar primero para compartir juntos la reflexión de un pensador, militante, abogado, poeta, decidor de cosas, don Vicente Cito Lema. Vamos a transmitir el recorte que hizo para la retaguardia. Después de esto vamos a volver a escuchar cuando Leonardo Fabio, allá por el 2008, recomendaba cuidar a Cristina. Y si ya en aquel momento se hablaba de cuidar a Cristina, era porque Cristina no estaba siendo cuidada. Después de esto, otra vez un recortecito de la retaguardia, en este caso la palabra del doctor abogado don Pablo Yonto, una de las figuras a quien desde esta trinchera comunicacional de América Resiste consideramos un componente imprescindible en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No solamente por su apego a los derechos humanos, su lucha incansable por los más vulnerables, por los más desprotegidos, su constancia de mantener viva esa llama de búsqueda de justicia, pero por sobre todas las cosas porque es un abogado que nunca pidió venganza, es un abogado que reconoce los límites del debido proceso para ambos lados, tanto para quien requiere justicia como para quien es requerido por la justicia. Una persona que ha mostrado el doctor Pablo Yonto una estabilidad emocional que sí tiene su manifestación en sus alegatos, en los cuales no solamente hace gala de un profundo conocimiento del derecho, sino también de una construcción empírica de lo que tiene que exponer al momento de un juicio, y no necesita leer como hacen algunos fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Los procesos son orales, como bueno, después lo vamos a escuchar también, lo vamos a tener al doctor Herbeta. El doctor Herbeta lo traje porque, aparte de ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, a su vez es profesor de Derecho y una persona muy apegada al debido proceso, y acá él define perfectamente, digo, o sea, no perfectamente, pero sí de una manera contundente. ¿Cuál es la diferencia entre tener un país, una nación, o una republiqueta o una dictadura? Y en eso tiene mucho que ver la justicia. Si tenemos justicia, una justicia que empareje el poder de los que más tienen con los más desposeídos, con los más vulnerables o con los que tienen menos posibilidades de hacer valer sus derechos, ahí sí la justicia funciona como balanza. Y eso es lo que necesitamos, una justicia que sea igual para todos. Luego de esto, bueno, otra vez nos sumamos a la campaña Lula presidente. Y un recuerdo y un hecho para demostrar de que la violencia política no empezó el primero de septiembre. La violencia política se viene desarrollando desde el año 2015 con mayor virulencia durante el gobierno macrista, pero no cesó a partir del 2019 con la llegada del gobierno de Alberto Fernández. Y ahí sí vamos a dedicarle un párrafo a quien fuera la ministra de Seguridad, aunque parece ser que algunos le tiran un salvavidas para rescatarla, no sé de qué, porque la señora no tiene que ser rescatada de nada, ella es así. Así ejerció el Ministerio de Seguridad de la Nación, con sus menos y sus muchos menos. Otra vez un poquitito de ironía respecto a quienes juegan el equipo del lawfare, ¿no? Un poco de ironía. ¿Qué pasó en Chile? En Chile tanta esperanza quedó pisoteada por los votos de una derecha y de, más que una derecha, porque tampoco hay que confundir que la derrota que se sufrió en el plebiscito para reformar la Constitución Nacional en Chile es una acción dirigida por la derecha. No, creo que hubo, bueno, ahora lo van a manifestar quienes hablen en este momento, cuando escuchemos este audio. Pero no es solo que toda la gente es de derecha, sino que hubo intereses que no se contemplaron en la redacción de la propuesta de la modificación de la Constitución en Chile, que aún hoy día sigue vigente la misma Constitución Nacional que gobernaba la nación chilena durante el gobierno de Pinochet. Sigue manteniéndose exactamente lo mismo. Un informe que nos da en números, nos muestra en números, que a veces los números son explícitos, ¿no? Porque no admiten demasiada réplica. ¿Cuál es el costo de la injerencia de Estados Unidos en el planeta? Los costos en devastación, los costos en muertes, los costos en retrasos, los costos en violencia que va dejando a su paso el gigante norteamericano. Pareciera ser que, bueno, no pareciera ser, digamos, ya no nos queda duda, nunca la tuvimos, que su razón de ser es no permitir que otros crezcan. Y en base a ese no permitir que otros crezcan, fundar e impulsar y estimular su propio crecimiento. Un crecimiento hecho a base de prepotencia, hecho a base de extorsión económica, hecho a base de poder militar. Hecho en base a espionajes, a golpes de Estado, asesinatos selectivos. Una violencia que Estados Unidos emana fuera de sus fronteras, pero que no puede evitar que el llamado huevo de la serpiente esté dentro de sus propios hogares, dentro de sus propias casas. La miseria, el hambre, la violencia, el asesinato, las drogas, la crisis económica, la falta de salud. En millones y millones de ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, está estallando. Está estallando que de una manera cada vez con menos lapsos de tiempo entre un estallido y otro, con manifestaciones literales y obscenas de violencia, cosa que se da cotidianamente, pero por miles en todos los Estados Unidos, ¿no? Hechos de violencia que no todos son los que trascienden. Los que trascienden son los más cruentos, digamos, o los que suceden en espacios o en territorios donde hay una mirada de la, de la prensa hegemónica, tal vez, o de la prensa en sí, que puede resaltar. Hablo de prensa hegemónica porque allí en Estados Unidos también se cuecen habas. Sí, hay una concentración de los medios de comunicación y al estilo de nuestro crápula de cabotaje también forman opinión y debilitan la calidad democrática de los países. Y hablando sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, hoy, bueno, quiero agradecer especialmente a Irene Antinori y Alfredo Grande por haberme invitado a compartir el espacio de su programa radial Sueños Posibles, donde comencé a esbozar esta idea de que a Cristina el tiro no le llegó el primero de septiembre del año 2022. Cristina, desde el año 2008 en adelante, viene siendo tiroteada de diversas maneras, de distintas formas en la opinión pública, llevando adelante una estigmatización a cielo abierto, sin que hubiera reparos, sin que hubiera una voz firme que dijera: paren, hasta acá llegamos, no se puede seguir insultando a un dirigente político, y más allá de un dirigente político, ni siquiera ni como ser humano ni como mujer se la ha respetado. ¿Y qué digo? Digo que propios y extraños en algunos momentos hemos mirado para el otro lado. Y la estigmatización cala hondo. No es una cuestión de dirigentes, no es una cuestión de élites. Esto es una cuestión que se propaga entre la población como una maldición, en la cual agentes del odio están latentes, funcionan de manera anárquica, tal vez, en pequeños grupos, tal vez, contratados con algunos trasnochados, también, tal vez. Lo que es cierto es que el disparo fue lo último de una ejecución que se viene dando sobre una persona a la luz pública, lo digo, Cristina Fernández de Kirchner, que tiene su concreción en este exitoso, porque fue exitoso el procedimiento para asesinarla. Fue exitoso porque se logró, porque se llegó, porque se tuvo la oportunidad y por una cuestión, podríamos decir, del azar o de la psicología, eso vaya a saber uno, o de la entereza moral o la entereza en las convicciones de quien iba a ejecutar a la vicepresidenta de la Nación, a nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner, que no se concretó. Pero no es que no se concretó porque se evitó que se concretara. No se concretó por un azar. Unos hablan de una protección, otros hablan de suerte, otros hablamos de circunstancias que se sumaron para que el día de hoy podamos estar hablando en este programa de una manera rutinaria, casi normal, lo cual sí estoy seguro que por lo pronto en lo personal hubiera sido absolutamente imposible de haberse concretado ese asesinato. Porque hubiera sido imposible volver a una rutina, volver a un día a día, volver a un mirar para otro lado, un acá no pasa nada. Porque el intento de asesinato no se detuvo ni se va a detener, va a continuar. Entonces podemos decir que pecamos, o que los que dirigen o los que comunican de este lado de la grieta pecan del buenismo. El buenismo como estrategia defensiva. En realidad, el buenismo como estrategia defensiva lo que esconde o lo que demuestra, según se lo vea, según se lo mire, es una debilidad sistémica de los sectores progresistas y de izquierda. Hay como un sentimiento de culpa en la cual hay que sobreactuar el apego a una ética impuesta, inseminada desde los sectores de poder, que la aplican hacia afuera, o que buscan, o que juzgan hacia afuera a quien no la aplica, pero no la aplican sobre ellos mismos. Y justamente el buenismo como estrategia defensiva es mirar para otro lado, es decir, no, esto no está pasando. Y bueno, esto es un problema de Cristina, y bueno, esto es un problema de Máximo, y bueno, esto es un problema de Florencia, y bueno, esto es un problema de Vudú, y bueno, esto es un problema de tal y cual, bueno, esto es un problema de... Entonces, cuando todos los problemas que atañen a las libertades constitucionales, a las libertades de los individuos y especialmente al debido proceso, y vemos que ante nuestras narices se están utilizando los resortes de la democracia para llevar adelante métodos de dictadura, esto es eliminar opositores, para imponer planes económicos, planes de conducta, el famoso ser nacional, esta vez ya no impuesto desde los cuarteles, sino impuesto desde los medios de comunicación, desde algunos tribunales, llevado adelante por algunos operadores de la justicia, que no son la mayoría. Tenemos que las mayorías honestas, probas, apegadas al derecho, apegadas al debido proceso, de una vez por todas, luchen para no ser metidos en la misma bolsa, demuestren que existen. Porque si no, pareciera que toda la justicia es así. A mí me consta que no es toda la justicia, sí, al revés. Hay una minoría, que es una minoría que está muy bien ubicada en los sectores de decisión de la República Argentina, y que están llevando adelante una estrategia de sustitución de la democracia en pos de una minoría calificada. Entonces ya el voto de las mayorías, ya directamente, al ser vaciada la democracia, al ser estigmatizados los políticos o la política, ¿qué nos queda? La barbarie y el poder total. Por eso decimos, hay una debilidad sistémica. Hay sociólogos que han hablado bastante sobre la culpa de la izquierda o del progresismo o del socialismo o del humanismo o de los que pretenden estar más del lado de la persona que de las riquezas y los poderes concentrados. Y es un buenismo que esconde eso, una debilidad, y que supone que dejando hacer todo va a pasar, y finalmente los asesinos con sus puñales afilados van a recapacitar y se van a transformar en seres probos, personas honestas, personas empáticas. Y respecto a Cristina Fernández de Kirchner, lo que dije al empezar, la hemos dejado demasiado sola. Esto no empezó, y esto empezó tempranamente allá por el 2008. No nos olvidemos la tapa de la revista Noticias, no nos olvidemos los artículos de diario, no nos olvidemos los programas de televisión. No nos olvidemos del mote de chorra, chorra, chorra corrupta, ¿no? Y de ahí para adelante lo permitimos. ¿Y qué dice la Real Academia Española sobre el buenismo? El buenismo es un término peyorativo creado para conductas basadas en la creencia de que gran parte de los problemas pueden resolverse a través del diálogo, la solidaridad y la tolerancia, cuando dichas prácticas no serían posibles. Actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia y actúa con excesiva tolerancia. Y después decimos, la teoría de la indefensión aprendida explica la pasividad con la que en ocasiones nos enfrentamos a situaciones dolorosas y frustrantes. Generalmente viene dada por experiencias previas en las que nuestras acciones no consiguieron el objetivo previsto. Aprendemos así que da igual lo que hagamos, pues la solución al problema no depende de nosotros, escapa a nuestra voluntad. Y el buenismo es la respuesta que se le dio a los que tempranamente amenazaban y siguen amenazando. Al grito de Argentina nos pertenece, el anhelo de un país sin gobiernos peronistas, queremos nuestro país de vuelta, dice Patricia Burris, Miguel Echevere, Santiago del Solar y toda la banda que nos acompaña. Ahora sí, vamos a escuchar la reflexión de un sabio, Vicente Cito Lema, es el reporte número uno. Si lo vemos desde un lugar profundo, la realidad nos desnuda que estamos viviendo en un verdadero tiempo de la cultura de la muerte. ¿Por qué vivimos ese tiempo? porque la reproducción material de la existencia hoy por hoy se está dando directamente con el devorar a los más débiles para acumular riqueza de una manera directamente infernal, como para poder decir el infierno está vacío porque todos los diablos están en esta tierra. Y esos diablos son directamente el poder, con todas sus manifestaciones económicas, políticas, filosóficas, ideológicas, con sus lugares comunes, con su sentido común, con el discurso de la mentira o con el discurso de la no verdad, impuesto con caracteres tan brutales que nos agobian. En todo ese marco hay que ver esta situación que hoy nos sacude, nos emociona, nos entristece, porque soy parte de una generación que conoció en carne propia la violencia y la cultura de la muerte del poder. Y en este caso, como en toda cultura simbólica siempre, el atentado que ha sufrido la vicepresidente de la Nación es una manera de recordarnos que más allá de nuestros esfuerzos, de nuestros sueños, de nuestras apuestas a un verdadero humanismo, la realidad nos desnuda que el poder de la muerte sigue vigente, porque el poder de la muerte es también el poder de quienes tienen a su defensa y cargo los valores no humanísticos, sino los valores de las pasiones más tristes que las criaturas humanas puedan desarrollar. ¿Qué nos espera hacia el mañana? Lo de siempre, la lucha. No está escrito en ningún libro de la historia que la cultura de la muerte será triunfadora. Tampoco nos asegura la vigencia de un verdadero humanismo. Bueno, estamos ante un drama. Si somos capaces de vencer lo que hoy parece un destino irremediable de cultura de la destrucción, de la acumulación mortífera de la riqueza, de la antropofagia, insisto, de los más poderosos sobre los más débiles, bueno, el combate está abierto. Pero mi esperanza, y hablo de una esperanza dialéctica, planificada, es que el humanismo seguirá vivo a pesar de las brutales interrupciones que esa línea de la historia tiene. Hago mío el dolor de muchos. Siento humildemente que en este atentado está simbolizado un dolor que nos toca a cada uno de quienes, en la medida de sus fuerzas y sus posibilidades, siguen creyendo que la vida le gana la eterna partida a la muerte. Nuestro sabio, ¿no? Nuestro sabio de aquí, de Buenos Aires, de la capital federal, Vicente Sitolema, recuérdenlo. Y los recortes estos están en el canal de YouTube de La Retaguardia, ahí se los puede encontrar. Y sobre el caso en sí, el juzgado de María Eugenia Capuchetti evaluaba la hipótesis de que Fernando Sabac, o sea, frustrado sicario, no porque no lo haya conseguido, sino porque le falló el último acto, no actuó solo. Y se identificó un grupo que lo rodeaba, entre ellos estaba quien se dice ser su novia, Brenda Uriarte, que intentó fugarse. Bueno, ya está detenida y ya están todos los teléfonos de ella, de sus amigos y de todos los círculos con los cuales ellos hayan contactado, especialmente esa peluquería tan sospechosa, ¿no? Las peluquerías al estilo caribeño no son las peluquerías que conocíamos nosotros aquí en el Caribe, incluso en Estados Unidos, ¿no? La proliferación de estas barberías trae consigo reductos donde bueno, pasan demasiadas cosas y la policía mira para el otro lado, ¿no? Nadie ve nada de lo que pasa ahí. Decíamos, ¿qué pasó también? Le secuestran al sicario, le secuestran un teléfono. Y resulta ser que el teléfono, luego de mantener la cadena de custodia, entre comillas, dice, aparece... Ah, ok. Aparece bloqueado. Parece ser que borrado. Ahora se está en duda si fue algún agente de la Policía Federal o si fue algún agente de la PCA o si fue alguien desde el mismo juzgado que ha manipulado el teléfono haciendo que se produzca una dificultad para poder extraer los datos que ahí se encuentran y que son fundamentales, ¿no? Fundamentales para continuar con esta investigación y que no quede otra vez, a ver, en nada. Así que bueno, después vamos a seguir hablando sobre este tema y sobre el tema de la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner y en realidad el concepto de seguridad que tiene el gobierno de Alberto Fernández desde el minuto uno de asumir. Ahora sí, vamos a escuchar otra vez el tanguito, la canción que hicieron los chicos de ¿Qué lo parió tango, compañero? Canción de amor para Cristina, es el tema número uno. Serenata del Romeo, ahora sos vos la que canta en el balcón. Sabiendo que te espero y somos miles, abrime la ventana que arrastre el sol. Háblame del mar y las estrellas, recordame que tengo soberano el corazón. Y contame de las islas que son mías y poneme en órbita. Volvamos los dos. Mostrame el camino de la lucha, volveme a decir que el problema soy yo. Emponderado y arengado por las lluvias de laureles eternos, date cuenta corazón. Volvamos a encontrarnos en la plaza que es tuya y mía y de un montón. Caigamos con los trapos levantados que cantando fuerte arrastra el sol. Camino recorrido de recuerdos lindos, de fotos y de amor. Contame de ese viento fuerte que bajó los cuadros y nos enamoró. Decímelo sinceramente, si no te tiembla un poquito la voz. Cuando la plaza llena de zorzales te jura amor eterno. Comprometámonos en serio, háblame del acuerdo del contrato social. Que sepan que en esto nos jodemos, si volvemos, volvemos, somos un vendaval. Se terminó la serenata del Romeo, ahora sos vos la que canta en el balcón. Sabiendo que te espero y somos miles, abrime la ventana que arrastre el sol. Que arrastre el sol. Cancioncitas suaves para Cristina. Y este domingo que pasó, el día de ayer, 4 de septiembre del año 2022, en el juzgado de la doctora Capuchetti, les tomaron declaración tanto a los peritos de la Policía Federal Argentina, que inicialmente habían querido extraer los datos, y a los de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que recibieron el aparato reseteado. Los investigadores escucharon con interés el testimonio que dio Camila Serén, una técnica de la PSA, que peritó el teléfono. La especialista dijo básicamente que el código de error que se generó en el desbloqueo no pudo haber sido por un error manual, como si alguien estuviera manipulando el teléfono, sino que tiene que darse cuando se conecta el celular a la computadora para pasar por el sistema de desencriptado UFED. Otra pregunta, ¿por qué se reseteó a cero? Bueno, las explicaciones rondan, van por ese camino, ¿no? Pero esos son los avatares jurídicos, que es lo que no tenía que pasar con esta causa. Porque justamente la jueza Capuchetti es la que tenía que investigar las piedras en el despacho del Senado de Cristina Fernández de Kirchner y no investigó nada. La Policía Federal Argentina, que tendría que haber custodiado el Día de las Piedras a Cristina Fernández de Kirchner dentro del Senado, no estoy hablando afuera, tampoco estaba. Los scratches, los insultos, las amenazas literales contra Cristina Fernández de Kirchner se vinieron repitiendo durante todo el gobierno de Alberto Fernández y durante los 2 años y 4 meses que estuvo en el poder. Sabrina Frederick no pasó nada, la dejó sola. Alberto Fernández la dejó sola, la presidencia de la nación la dejó sola y muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras también la dejaron sola. Entonces, a no hacerse los estúpidos, a no hacerse los boludos y mirar para otro lado o las boludas y mirar para otro lado. Esto pasó y todo el mundo miró para otro lado. Esto era previsible y esperable. ¿Okay? Bueno, ahora sí vamos a escuchar a Leonardo Fabio allá por el 2008, antes de dejarnos en esta tierra, ¿qué nos decía de Cristina Fernández de Kirchner? Y después un mensajito del querido campeón negro Enrique. Menos mal que no se piensa con los pies, aunque hay algunos que sí. Una la ve tan frágil, tan bonita, y parece mentira que tenga esa fortaleza de titán para enfrentar estos vendavales de mediocres, mezquinos y angurrientos que tanto pululan. Claro que ella camina confiada, porque la custodia, el amor hacia la gente, es el alma más poderosa que puede tener el ser humano. Yo le agradezco a Dios que me haya permitido ver esta etapa de mi país que nunca pensé en llegar a ver. Porque yo conocí la etapa de la primavera, cuando brotaron todas estas cosas. Parecía imposible que se repitiera. Además, ella va muy confiada al frente porque sabe que va rodeada de los humildes, de los que no hacen barullo, pero sí tienen una capacidad muy grande de amar y de mantener en su memoria a aquellos que nos traicionan. Yo estoy feliz, feliz. Feliz como cuando andaba de pequeño en mi pueblo, desnudo, corriendo en el río con mis amigos. Feliz como en esa etapa. Además, logro permanecer en silencio en mi estudio, pensando y pensando, sobre todo cuando me quedo trastabillando una nueva escena para una nueva película, un nuevo sueño, y medito en toda la gente que deambula por la calle, en toda esa gente que va confundida por la desinformación o la mala intencionada de la desinformación por la desinformación, pero a la vez digo que Dios sabe lo que hace y es justo. A los grandes mentirosos también los vemos hacer el ridículo en los teatros como corresponde. Mis mejores deseos para todos ustedes, que todos tengan una hermosa vida. Muchísimas gracias, señora presidenta. Viva la democracia, ¿eh? Viva la democracia. Ojo con esto de meter preso a este, a aquel, porque mañana vienen por vos, ¿eh? Ojo, vamos a defender la democracia con el corazón. Vamos a defender a los peronistas, que somos muchos, ¿eh? Hombres y mujeres leales al peronismo. Yo no tengo ningún beneficio y no hago esto para tener ningún beneficio. Soy peronista, voy a morir peronista porque sé que son los únicos que ayudan a, sobre todo a los de abajo. El resto es puro cuento, el resto es puro cuento. Mentiras, el resto es mentiras. Cuando dijeron que no íbamos a pagar ganancia, cuando nos mandaban a pagar con alegría los impuestos, vayan perritos, vayan a pagar los impuestos con alegría, vayan a pagar los impuestos, que nos decía el presidente anterior. Nos aumentaron los impuestos 3.000, 4.000%, una cosa de loco. Así que no hay que olvidar, y defender a nuestra líder, porque nosotros tenemos una líder. Ellos lo único que tienen es odio. Así que fuerte abrazo del Negro Enrique y defendamos a nuestra líder con el corazón. Y a veces ante los puñales de los asesinos no alcanza el amor, no alcanza el afecto, no alcanza la pasión, no alcanzan los sueños. Los puñales desgarran no solamente la carne, sino también esto. Generan miedo, generan odio, retroalimenta la violencia. Bueno, vamos a escuchar un tema de Ricardo Mollo, ¿Quién no ha de morir? Es el tema número 2. Ha de morir, Cristina. Existen varias fantasías, ¿no? Primero, insisto, con el eje conceptual de hoy, que es el buenismo. El buenismo con esta definición taxativa. El buenismo que es peyorativo, creado para conductas basadas en la creencia de que gran parte de los problemas pueden resolverse a través del diálogo, la solidaridad y la tolerancia. cuando dichas prácticas no serían posibles. En este caso, apliquémoslo desde el minuto cero, ya desde el 2008 esta gente está con las armas desenfundadas y tirando bala, no están tirando besitos, no están amenazando. Existen. Contestarles con el buenismo termina en la teoría de la indefensión, ¿no? La pasividad con la que en ocasiones nos enfrentamos a situaciones dolorosas y frustrantes viene dada por experiencias previas en las que las acciones nuestras no consiguieron el objetivo, o sea, no conseguimos darlo vuelta, no conseguimos convencerlos de que dialoguen. Eso es el buenismo, y el buenismo deriva en la indefensión. ¿Y la indefensión en qué deriva? En dramas sociales. Tiene que saber Cristina Fernández de Kirchner, como en su momento Alberto Fernández, cuando asumía actitudes riesgosas que nos ponían en peligro a todos, porque no es solamente la vida del presidente o de la vicepresidenta. Es lo que viene después. Y en este momento sabemos que del otro lado de la grieta, estarían muy contentos generando una acefalía, porque tienen todo preparado para aplicar una acefalía a su gusto y piacere. Esto es garantizarles impunidad, poner a un presidente de la Corte, Rosati, al frente del gobierno nacional, llamar durante un año a un supuesto pacto electoral y, bueno, y mientras tanto gobernar y terminar de cerrar todos los crímenes cometidos con firmas de jueces que les digan, señores, ustedes son inocentes. Y para que no creamos que esto es una cuestión de dirigencias, en relación al patético simulacro de atentado, yo estoy no contento. Contento es una palabra importante. Estoy conforme con el hecho de que no te hayan matado porque los cavernícolas que te siguen te hubieran erigido como mártir. Este es el mensaje del sacerdote santafesino Juan Pablo Esquivel, que se sumó a los discursos de Rito. Y vos no sos una mártir, vos sos una corrupta que está siendo juzgada, un fiscal al que no llegaste a matar. Gracias a Dios, te ha condenado o estás recorriendo ese camino, te la ves venir y te estás victimizando patéticamente. Eso dice un cura desde el púlpito. O sea que veamos, ¿por qué digo esto? El buenismo no solamente no trae buenos resultados, sino que es absolutamente peligroso, no solamente para las personas que ocupan el gobierno, cargos dirigenciales, sino para todos nosotros. Vamos a ver qué dice el pueblo de a pie, las mujeres de a pie. Las mujeres de a pie. No sé cómo pueden creer que quisieron matarla, ¿no? Dicen. Sí, ya sé, es una HDP, pero no puede llegar a tanto. Ahora cantan el himno, la bandera media asta, la madre que los parió, hijos de, ni que se hubiera muerto, la cínica mal parida, hija de una recontra ta ta ta ta ta ta, hace que estemos así, mientras ella y toda su mersa de negros la pasan bien. Y estamos gracias a ella y a su banda de negros, y todos los muertos son culpa de ellos, y todo lo que pasa día a día es por su mandato, y no le importa nada de los seres humanos, y bla, bla. Eso dice la gente. A ver, no se trata de que es una cuestión de dirigentes o que solamente de Clarín. Esto ya caló en la población. Entonces, hay que reconfigurar la resistencia y el músculo del gobierno nacional para defendernos. Porque los dirigentes son pasajeros, pero los que quedamos siempre sufriendo las consecuencias somos los que no tenemos a dónde ir. Entonces ya les transmití las palabras de un cura que actualmente da misa en nombre de la Iglesia Apostólica Romana y que está hablando literalmente de incentivar al homicidio. Un cura. Y acá tenemos gente de a pie que sigue los consejos de ese cura. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte 3. Pablo Yonto, ¿qué nos dice sobre este atentado? Soy Pablo Yonto, abogado en causas por delitos de lesa humanidad. Y lo ocurrido anoche con el intento de homicidio de Cristina, sin dudas nos impactó, nos conmovió, nos conmueve a toda la sociedad. Pero creo que no es sorpresa, o por lo menos para muchos de nosotros No es ninguna sorpresa a partir de lo que venía ocurriendo hace meses y hace años. Un sector de la sociedad que, por cuenta propia, pero también agitado por personajes en los medios de comunicación hegemónicos, con sus palabras fueron empujando a, no solo a este muchacho, sino a este grupo de personas que son capaces de hacer esta y más cosas horribles. Por eso, ojalá que nuestra movilización y nuestra manifestación por paz, por justicia, por respeto a los derechos humanos y por el fin de toda esta locura pueda entrar a algunas cabezas y sobre todo a las cabezas de una juventud que no tiene que dejarse arrastrar por estos antidemócratas. Ojalá que lo consigamos. Uno tiene una porción de optimismo y una porción de pesimismo, como siempre. Y mi porción de optimismo es para que podamos conseguir también con palabras, también con acciones no violentas, que los sectores del pueblo argentino que alguna vez se han sentido tentados a dejarse llevar por este odio antiperonista, antipopular, se detengan. El no pasarán tiene que ser nuestra expresión en la calle y nuestra expresión también en todas las medidas posibles para con palabras tender ese tejido muy, muy fuerte, diciendo aquí en la Argentina ustedes no pasarán. Insisto, ¿no? Las buenas intenciones, las buenas palabras, la empatía. Pero ¿por qué no se le pide al enemigo que pare de ser violento? ¿Por qué siempre hacia el lado de los que se defienden, de los que son más vulnerables, pareciera ser que cualquier acto de autodefensa se transforma como en una agresión a la sociedad toda y a la convivencia democrática? ¿Pero por qué no se le pide a los poderosos que paren? Ellos son los que tienen que pagar, no somos nosotros los que estamos diciendo vayan a matar a esto, vayan a matar al otro, o que intentamos hacerlo. ¿Más pruebas de aporte a la democracia? 30.000 desaparecidos, niños apropiados, campos de concentración, quiebre económico de la Argentina, prisiones gratuitas, torturas, más. Llegamos a la democracia y seguimos buscando bajo el dominio del debido proceso, memoria, verdad y justicia, y se sigue insistiendo en pedir de este lado, paren. Pero ¿por qué no se levantan esas voces dignas y le piden al enemigo que pare? ¿Por qué el presidente de la nación no levanta el dedito y le dice a Clarín y a todos los demás, muchachos, paren un poco la mano? O a mi vicepresidenta no se la toca. O a una mujer en mi gobierno, eso no se le hace. Siempre pareciera ser que el discurso del buenismo caló tan hondo, que produce confusiones. Confusiones que no son solamente literarias, hablo de literarias, sino que son confusiones simbólicas. Esto de pedir al oprimido, al violentado, a la víctima, no seas violento, no lo provoques. ¿Qué es esto? Esto es el buenismo del fracaso, directamente. Ahora sí, antes de ir al corte institucional, vamos a escuchar un temita que nos gusta mucho, La Morochenka. Pegado va un texto de Emir Sader que habla justamente sobre qué significa Cristina Fernández de Kirchner para la patria grande. Es el temita número 3. Ya no saben cómo hacer quilombo, ya no saben cómo complicar. Les molestan los choris y los bombos, tienen todo y quieren mucho más. Les molestan los choris y los bombos. Quieren todo y quieren mucho más. Tiempo atrás daban golpes de estado. No olvidamos el 76. Ahora son los reyes del mercado. Nos persiguen con los medios y el ofes. ¡Señor juez! ¡Señor juez! Hacen muchas causas judiciales. Nunca importa si es o no verdad. Invocando motivos demenciales. Miente, miente, que algo quedará. Invocando motivos demenciales. Miente, miente, que algo quedará. Hacen sus acusaciones locas y lo hacen con total impunidad. Pero la morocha no se toca. Si la tocan, que quilombo se va al mar, se va al mar, se va al mar. Inventaron cientos de mentiras, coimas, robos, crímenes también. Hace mucho la tienen en la mira, la persiguen por lo que hace bien. Sí, se aprovechan porque tienen el poder. Sí. Ellos son los que están fuera de la ley, señor juez. Lo que pasa con Cristina es que, como la derecha no puede derrotarla en apoyo popular, electoralmente, democráticamente, tratan de expulsarla de la política, descalificarla jurídicamente. Es exactamente lo que pasó con Lula, víctima de lo que se llamaría de judicialización de la política o lawfare. Levantar acusaciones sin fundamento, con conluyo, connivencia del Poder Judiciario y de sectores de los medios de comunicación, con eso descalificar la imagen pública de líderes políticos como Lula y como Cristina, tratando de esa manera impedir que ellos sean elegidos, sean los principales dirigentes de políticos nacionales, populares del país. Es lo que se ha hecho con Lula. Lula logró, se entregó, convenció al judiciario que era inocente después de estar 540 días en la prisión, salió, recuperó sus derechos políticos y hoy es ampliamente favorito para ganar. Es lo que va a pasar con Cristina. Eso es lo que esperamos en tanto y en cuanto consigamos tener una democracia fuerte para que esta gente respete los límites. Cuando hablo de esta gente, hablo de los totalitarios. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Lula. ¿Estamos seguros de que así Lula gane por el 80% de los votos va a poder hacerse de la presidencia de la nación, que Bolsonaro y sus secuaces se lo van a entregar? Pensémoslo. ¿Estamos seguros de que este es el último atentado contra Cristina Fernández de Kirchner? ¿Estamos seguros de que el presidente Castillo de Perú va a terminar su mandato? ¿Estamos seguros de que Arce en Bolivia va a terminar su mandato? No estamos seguros. ¿Por qué no estamos seguros? Porque el buenismo nos lleva a contemplar siempre la vía argumental del enemigo. Y en esa vía argumental del enemigo, es el que nos destruye, es el que nos odia, es el que no es empático, es el que es totalitario, el que odia las libertades individuales y especialmente la Constitución Nacional. Ese enemigo no tiene los mismos límites que tenemos nosotros. Yo digo, ¿hay que ser igual que ellos? No, pero por lo pronto no nos pidan que seamos excesivamente buenistas, ¿no? Tenemos derecho a decir, pará, no me pegues más, y putearlo en la cara. O decir, no la mates a Cristina, y putearlos en la cara. Podemos hacerlo. Ahora sí, vamos con el corte institucional y volvemos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos. La Vuelta a Dios es la número 332, el día 5 de septiembre del año 2022. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedro. Gracias a La Retaguardia, quien les habla, Ángel Fernández Yechmar, responsable del contenido de PEAPA de este viajecito número 332. Y bueno, y hoy repite la voz de Angelito, o sea, la mía, en el programa de Sueños Posibles de a Irene Antinori y Alfredo Grande, lo va a partir de las 21, y bueno, también se va a estar tocando este tema, ¿no? Justamente. Y todas las implicancias objetivas y subjetivas de este hecho conmocionante. Traje para compartir el día sábado pasado, el 3 de septiembre, ¿sí? Se llamó en la Cámara de Diputados de la Nación a una sesión especial para repudiar el atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación y por la democracia argentina. Y en esa ocasión, en uso de la palabra, estuvo la diputada del FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores, Miriam Bregman, de quien iba a recortar el audio, pero no, creo que completo es una pieza que está bueno que compartamos, que la escuchemos, y bueno, el mayor de los respetos a esta militante de izquierda por su coherencia y por su ubicuidad política. Es el reporte número 4. Gracias, señora presidenta. Estamos acá para condenar el atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para exigir su inmediato esclarecimiento y para decir que es un hecho gravísimo que conmocionó a todo el país y que, como dijo mi compañero Nicolás del Caño hace un ratito, fuimos una de las primeras fuerzas políticas que salimos a condenarlo sin ningún tipo de especulación. Esto realmente contrasta, siendo nosotros claramente opositores a este gobierno, encontrándonos permanentemente en la calle en la lucha contra el ajuste, contrasta con la actitud de las fuerzas políticas de la derecha, que habiendo pasado 36 horas del atentado, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, todavía no lo condenó. Tal vez será por aquello de el que quiera andar armado, que ande armado, no lo sé. Pero es un hecho que no pueden ocultar yéndose, que no pueden ocultar disfrazando de palabras, leyendo algo medio inentendible a las apuradas y saliendo por la puertita. El diputado Javier Milei no lo condenó. Habló de hecho delictivo. Todo acto de violencia. Y quiere contraponer muertos. ¿Les parece que se puede contraponer muertos a alguien que integra una fuerza política que tiene alianza con todos los genocidas del país? En Mendoza, en Tucumán, responsable de la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras, que defiende a los asesinos de gatillo fácil que cada día se lleva la vida de miles de pibes en los barrios populares. Ese señor nos va a venir a decir casta a nosotros, a la izquierda, que está en cada lucha, que está en cada pelea. He dedicado mi vida a la condena a los genocidas, eso con lo que él se alía. No, show no, ¿eh? Con nosotros el show no va. No va. Y acá se abrió un debate interesante, muy interesante, porque nosotras estamos convencidos que la derecha, que sus expresiones más extremas, divulgan discursos profundamente de clase, patriarcales, discriminadores, contra los pobres, y de justicia por mano propia, muy parecidos a los de Bolsonaro. Pero de ahí que no sea casual que tengan tanto aire, que tengan tanto apoyo, que tengan tanta difusión. Creemos que a las clases dominantes claramente les interesa que existan expresiones de este tipo. Claramente. ¿Por qué? Porque son los que proponen políticas de shock, los que dicen que hay que hacer rápidamente una reforma laboral que termine con todos los derechos que ha conquistado nuestra clase trabajadora, que haya políticas de mano dura. El otro día lo veía el diputado Milei riéndose de los carros hidrantes. Qué gracioso, diputado Milei, son sucios, no se bañan. Claro, qué linda manera de justificar la represión, ¿no? Y creemos, les pido un minuto más porque tengo bastante que decir con todo lo que se ha escuchado acá, señora presidenta. Creemos que, como le decía, estos sectores quieren que no tengamos ningún derecho, quieren que seamos esclavos, e incluso el ajuste que está aplicando este gobierno les parece poco, quieren más. Y cumplen el rol de correr la agenda política a la derecha. Ese es el rol que cumplen, porque es más fácil discutir para todos, para todas, es más fácil discutir con alguien que dice que tenés que vender un pibe, que tenés que vender un ojo, que con la izquierda que te dice por qué le pagás al Fondo Monetario. Digamos todo, por eso tienen tanto aire. Unos le copian la agenda, Juntos por el Cambio, y otros los dejan hablar, los llevan a programas, porque, claro, cómo no, qué fácil que es discutir con Milei. Pero hoy lo vimos acá lo que significa, justifican un atentado de un personaje con simbología nazi en su cuerpo. Y estos discursos, estos discursos no crecen en el aire. Estos discursos crecen claramente en un contexto donde los sectores populares, los que peor la pasan, están enojados con esta dirigencia política. Claro, ¿cómo que no? No llegan a fin de mes. Van a un hospital, no hay insumos. En ese caldo de cultivo es que actúan este tipo de discursos. Por eso nosotros nunca los naturalizamos a ellos, pero queremos ver el trasfondo social donde esto actúa. Personas con discapacidad que tienen que ir a Plaza de Mayo a protestar porque le cortan... Está en uso de su tiempo, diputada. Sí, ya termino. Le cortan las prestaciones. Nosotros tenemos principios, nosotros condenamos este atentado con gran independencia política, y por eso creo que repercutió tanto cuando salimos a decir que el alegato del fiscal Luciani era persecutorio. Porque tenemos independencia política, porque hablamos desde ese lugar, porque denunciamos la corrupción de todos los gobiernos, denunciamos la corrupción que hay en la obra pública, pero no creemos que se vaya a solucionar con la corporación judicial. Porque no justificamos la asociación ilícita que hoy mismo está siendo aplicada a los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales en lugares como Jujuy. Y para terminar quiero decir algo. Sí, quiero decir algo porque he sufrido un ataque hace unos minutos y lo tengo que decir acá. Una vez más el diputado Santoro se tuiteó encima y nos quiere comparar con los que hablaron acá, con los Esper, con los Milei. ¿Sabe qué pasa, diputado Santoro, con la paz social que le firmó Esper, que le firmó Milei, que le firmó el PRO y se fueron? La paz social es la paz de los cementerios. La paz social se utiliza contra los que luchan. La paz social se utiliza contra los que salen a pelear contra el ajuste. No vamos a justificar eso. Y se la firmaron ellos, no le asombra. ¿Cómo se le ocurre compararnos? A nosotros, que repudiamos este atentado desde el primer momento. Usted quiere la paz social de la CGT, que deja que le roben el salario a los trabajadores y no dice nada. Nosotros no. Nosotros estamos acá. Además va a terminar habilitando cuestiones de privilegio. No voy a habilitar cuestiones de privilegio, pero no puedo permitir lo que está pasando. No me puedo callar, porque hemos sido respetuosos, porque fuimos los primeros que salimos a condenar este atentado. Gracias, diputada. Nuestra unidad, nuestra única unidad, no nos pidan unidad. No va a haber unidad con Funes de Rioja. Que vaya a la Casa Rosada. Nuestra única unidad es con lo que luchan. Gracias. Y una vez más digo, y termino, repudiamos el atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Exigimos su pronto esclarecimiento. Muchas gracias. Gracias, diputada. Una genia, la verdad. Una mujer con mayúsculas, Miriam Breckman. Y sobre el tema de Santoro, ¿no? Santoro, el advenidizo que llega a cococho del presidente Alberto Fernández por haberlo insultado vía Facebook, y ese buenismo, ¿no?, del presidente, de traer a este muchacho sin votos, no tiene territorio, es un vecino más, es un poquito más caracterizado por ahí de la zona de Boedo, pero nada más, y evidentemente con poca disciplina partidaria, porque conseguir consensos para este repudio no fue fácil. Fue un trabajo arduo que tuvieron que hacer los compañeros que están en la Cámara de Diputados, y así todo, aparece el tipo entre gallos y medianoche como un opinólogo, como un libre pensador, y justamente atacar a la izquierda comparándola con la derecha. Yo creo que realmente este muchacho justamente es eso, es un advenidizo que no es nuestro. Cuando hablo nuestro digo, no, ya no hablo de lo que tenemos algunas décadas encima, sino digo, no es nuestro del kirchnerismo, sino que él es albertista. Y bueno, pero el albertista quiere jugar de libre pensador y por su voluntad, o tal vez su vanidad, termina rompiendo convenios y consensos que cuesta muchísimo construir. Así que bueno, Santorito, conseguí votos para ver si servís para algo. Vamos a escuchar el temita número 4, la campaña de Lula presidente, y el temita pegadito, Sin miedo a ser feliz. Arranca la campaña oficial, desde hoy, 16 de agosto, en Brasil arranca la campaña oficial, y nosotros cambiamos la agenda en donde vamos a trabajar el foco con la comunidad brasileña a buscar cada voto acá en el país. Argentina es el país donde más hay brasileños aptos a votar en toda Latinoamérica. De las capitales, Buenos Aires es la que más tiene electores. Te voy a dar un ejemplo. En la Embajada de Brasil, en Cerrito, votan 11.500 personas, ¿no? Para que tengas una idea, en la Ciudad de México son 3.900 personas. Entonces Argentina también, además de ese acompañamiento, de esa solidaridad al pueblo trabajador brasileño, al presidente Lula, es también el país en donde podemos enviar la señal más importante para la campaña Lula presidente, en donde si estuviera acá sería electo con 60% de los votos. Estamos viviendo un momento histórico para Brasil, ¿no? No es menor que vivimos un golpe de Estado que derrumbó la presidenta Dilma Rousseff, y todo lo que vino es fruto y producto de eso, incluso el gobierno de Bolsonaro. Entonces lo que está en juego ahora es la retomada de la democracia en el país, y Lula tiene sido muy claro en eso. Todas las personas, todos los partidos, todas las organizaciones del campo democrático que quieran construir la campaña Lula presidente son bienvenidos. Yo creo que las encuestas, los números, ayer se difundió la última encuesta el lunes 15, en donde Lula está a medio punto de ganar en la primera vuelta, que también sería un hecho histórico, ¿no? Toda la comunidad brasileña, todo el campo democrático tiene que preocuparse con lo que está pasando en Brasil, y una de las funciones de nosotros en el exterior es pedir el apoyo y pedir tanto a la prensa como a la comunidad internacional que pongan la mirada hacia Brasil para garantizar que el proceso sea democrático y garantizar que Lula electo tome posesión. Essa estrela não vai se apagar, e o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, Brasil criança na alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade. Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela. Fuerza, fuerza Lula, y no seas demasiado buenista, le digo a Lula y a la gente del PT que lo acompaña, ¿eh? Paremos con el buenismo, porque con el buenismo nos llevan puesto gratis. Esta gente no tiene límite. ¿Y qué le voy a contar a los brasileños? Ellos la tienen recontra clara, saben quiénes son. Y para demostrar que hubo un abandono, que hubo un abandono desde el año 2019, no hablo desde la época del macrismo, pero sí desde el 2019, con el gobierno de Alberto Fernández respecto a la seguridad de los compañeros de la Cámpora, la inacción exasperante de la ministra Federic, ministra de Seguridad, que ahora pareciera ser que no sé con quién tendrá algún negocio que algunos progres de la ciudad de Buenos Aires la quieran rescatar. Pero es irrescatable no judicialmente, es irrescatable políticamente, o sea, no es nuestra, lo demostró. O sea, el hecho de haber dejado a Cristina Fernández de Kirchner, que la puteen durante todo su mandato sin haber movido un dedo, realmente deriva en esto que pasó ahora, el tiro en la cabeza. Así que bueno, Fede, por más que tengas amigos en la ciudad de Buenos Aires, los militantes no te olvidamos. No te olvida la familia de Santiago Maldonado porque no hiciste nada. No te olvida la familia de Rafael Nahuel porque no hiciste nada. No te olvidas los millones y millones de pobres argentinos que perdieron los millones y miles de millones de dólares que se fueron por la frontera durante tu gobierno. No fuiste capaz de controlar ni una sola caravana de soja que se iba. Y cuando tuviste que actuar, lo mandaste al amiguito Villalba que se saque la foto con 50 kilos de marihuana y 300 kilos de soja. Me parece que le tomaron el pelo, señora, y usted todavía no se dio cuenta. Le tomaron el pelo, y para nosotros como pueblo usted no sirvió. Menos la Lozardo, ¿no?, la ex ministra de Justicia, que está pasando una excelente estadía en la ciudad de París, pagada por los impuestos de todos los ciudadanos argentinos. Nosotros tampoco nos callamos. Vamos a escuchar dos datos. Primero, el estallido de una bomba en Bahía Blanca, del cual nunca se investigó, nunca pasó nada, y el último acto vandálico en la ciudad de La Plata, en el día de ayer, en una unidad básica, justamente de quién, de la Cámpora. Es el reporte 6. La explosión que estuvo sobre nuestra sede no solo tuvo repercusión en nuestra infraestructura, sino que en la de nuestras vecinas y vecinos. Para que tome dimensión de lo que ha sucedido, queremos contarles que nosotros, a los vecinos que tenemos frente a la calle, o sea, enfrente, pero en la calle de por medio, han roto la explosión, ha roto los comercios que allí se encuentran, y también del edificio que se encuentra enfrente nuestro, hasta tres pisos hubo roturas de vidrio. Estamos ubicados a 4 o 5 cuadras de la plaza principal, y la explosión se ha escuchado en las periferias, en toda la periferia. Las primeras pericias dicen que fue un elemento no reglamentado, que tiene aluminio, que tiene pilas, que tiene pólvora. Fue detonado por control remoto. Por control remoto. Eso quiere decir también de que fue un hecho sumamente planificado. Ya podemos entender la fecha del 25 de mayo, como así también por las características que tuvo el explosivo. Te pregunto por los panfletos que dejaron en el lugar también. ¿Hay un claro mensaje contra la organización política? Sí, creo que contra todo el sistema político, no solamente hacia nosotros, hacia nuestro espacio, sino el panfleto habla de jueces, habla de medios de comunicación, habla también sobre las conquistas feministas que hay en cuanto a lo que tiene que ver con el aborto. Después también habla asocia a la ESI, a la pornografía. La verdad que mezcla bastantes cosas. Ahora la justicia está haciendo lo propio, de si es el mismo del panfleto, porque también se diseminó por toda parte de la ciudad, si el panfleto también está asociado a la persona que hizo este hecho. Pero sí marca que hay un eje conductor, que es el odio. ¿Hay algún acusado? ¿Qué es lo que saben ustedes respecto de la investigación que ya se abrió? La verdad que en eso somos muy cautelosos. Creemos que estos días son vitales para la investigación, entonces la información que manejamos tratamos de ser muy cautelosos, por eso recién hablamos de cómo fue el explosivo, cómo tener las pericias, y así vamos a dar comunicación y bien tengamos la información certera. Recuerda a otras épocas esto que ocurrió en el local de la Cámpora, a otras épocas en la ciudad de Bahía Blanca. Sí, recuerda las épocas más oscuras, pero bueno, también, como decía, siempre el hilo conductor es del que odia, de la minoría, del autoritarismo. Entonces a eso nosotros le decimos que no. Así como también con esto no nos van a amedrentar, reafirmamos nuestra elección de vida, que es la política. Nosotros lo entendemos así, como militantes, entendemos que esa es nuestra vocación y es lo que queremos hacer. Grafiteado todo el frente. Y allí en el lugar trabaja en vivo Bruno Aversano. Bruno. Cristian, las imágenes hablan por sí solas. Ha sido vandalizada la sede del Partido Justicialista de la Ciudad de La Plata. Esto es en calle 54, entre 7 y 8. Así amaneció la sede del Partido Justicialista. Pintadas los vidrios, pintadas en las paredes, también leyendas en contra del peronismo. Todo esto luego, después de la movilización masiva que hubo el viernes en la ciudad de Buenos Aires y en varios puntos de todo el país a favor de Cristina Fernández de Kirchner, repudiando el intento de femicidio que había sufrido el jueves por la noche. Como ustedes pueden ver ahora, también un piedrazo empinado a las ventanas de odio, de vandalismo sufrido en la sede del Partido Justicialista. Recién veíamos el comunicado del Partido Justicialista que decía: ante el hecho violento de vandalización de la sede del Partido Justicialista de La Plata, producido en el marco de una escalada de violencia en su máxima expresión, se manifestó el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Llamamos al repudio, la reflexión y la paz social. Allí está. Bueno. Información en la sede del PJ platense. Considerando, Bruno, nosotros al inicio del programa hablábamos también de un ataque lisa y llanamente que sucedió también en Santa Cruz, ¿no? A una concejala. Entonces, esto y este vandalismo también nos pone en alertas, teniendo en cuenta que todo tiene de antecedente el ataque a la vicepresidenta el día o la noche, mejor dicho, del jueves. Habrá que ver y determinar ahora, o la justicia, mejor dicho, lo tendrá que hacer, Claudio, lo que sucedió con el borrado del teléfono. Efectivamente, no se puede rastrear. ¿Qué pasó también con el teléfono que estaba cerrado bajo llaves y custodia y después apareció en un lugar abierto, ¿no? Esto también causa de alguna manera indignación, porque más allá de, por supuesto, la integridad y la seguridad del detenido, que hay que velar por ella, también por las pruebas que son realmente muy importantes. Una de ellas, como bien vos decías y marcabas al principio, es la computadora, y otra tiene que ver con el teléfono. Claro, sí, exactamente, datos borrados. Igual existe la famosa nube, ¿no? Donde quedan algunos datos que supuestamente no se pueden borrar, y también hay una forma de determinar que se ha conseguido en los últimos tiempos para que cualquier tipo de borrado se pueda estar recuperando. Bueno, en eso confía tanto la Fiscalía como la jueza Capuchetti, en poder obtener toda esa información para continuar con la causa, porque obviamente el teléfono apareció en un sobre abierto. Hay que ver si la defensa también no quiere solicitar la información como prueba, a no proteger bien, digamos, la cadena de custodia de la prueba, ¿no? Sí, pero para sacar el arma del cuadro de acción de Sabac me parece que va a ser muy difícil, ¿no? Porque si se contacta que es humano, que es su tatuaje, que tiene el arma, y el arma aparece al lado de él, indudablemente cualquiera puede decir, pero ¿cómo? ¿No se le puede implantar a esa arma? Y yo le diría que está todo sujeto a lo que indican las pruebas de que no, de que el arma era de él, de que llega a ese lugar, porque sabemos incluso lo que ya se ha constatado de la cercanía que tenía con Herrera, quien era el titular de esa arma. Él no tenía la aportación legal del arma. Eso puede agravar, recordemos, lo que es la carátula de intento de homicidio. Pero lo cierto es que esa arma a él le pertenecería, por lo menos en cuanto a la posesión. Y después, es cierto, no aparece, por lo menos hasta ahora, ningún tipo de huella dactilar en esa arma, en esa Versa 32. ¿Por qué motivo? Porque la pisotearon, aparentemente. Bueno, esa sería la explicación en primera instancia, a prima facie, de lo que ha determinado hasta ahora la investigación. Bien, Claudio, muchísimas gracias. En un rato volvemos allí con más información. quisimos pegar, ¿no?, tres eventos, y al buscar desde el año 2008 hasta hoy, 2022, de la recopilación de ataques, escraches, insultos, prisiones, allanamientos, vejaciones, acusaciones falsas sobre Cristina Fernández de Kirchner, sobre su familia y sobre el peronismo en general, nos llevaría directamente las dos horas de programa. Así que, ¿por qué queríamos demostrar esto? Porque la compañera Yelén, que es de ahí de Bahía Blanca, que es la voz que se escucha primero cuando relata los hechos del estallido de la bomba, infelizmente, 4 años después, todo sigue sin solución. O sea, la investigación llegó a nada, de nada, de nada, de nada. Entonces, si un bombazo que casi destruye un edificio no es investigado, y un tiro que no salió, y bueno, se nos perdió el celular, ¿qué va a ser? Pareciera ser que hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y, por supuesto, gente perseguida y estigmatizada, que es todo lo que tenga que ver ya no con Cristina ni con la cámara. Ojo, que no es solamente con eso. Primero van a empezar con esto, y cuando empiece a ser importante el caudal de votos que vaya conquistando la izquierda, también van a entrar en la mira, y la izquierda la tiene clara esa, ¿no? No es que ahora, porque se ensañan con el kirchnerismo, después se van a calmar, ¿no? Van a ir por todos los que defiendan algo. Bueno, vamos a escuchar el temita número 5 de Tremenda Jauría, Flop Partizano. Flow el superave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, de la paciencia el drop estalla. Flow el superave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano bailando en la pista. Flow partisano. Yeah, con tremenda jauría, cabronas. En la Z y la O y la O, Valencia, Madrid, conexión. Y el pasado se queja, avanzar, el camino se estrecha, crecen las flores, abonadas por cuerpos de los que lucharon, crecen las flores, regadas por sangre de los que pelearon, y el grito del pueblo como los arditi, poniendo las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes, si me apuntas disparo, maltrato, no fallo, este es el flow partisano, micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Ruge su clave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, arde la paciencia, el drop estalla. Ruge su clave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano bailando en la pista. Flow partisano. Flow Partizano, tremenda jauría, no te olvides, te pone pilas como para seguir adelante. La misión del Opus Dei consiste en ayudar a los cristianos a vivir de acuerdo a la fe y contribuir a la evangelización de la sociedad, especialmente mediante el trabajo cotidiano, que comprende tanto el trabajo profesional como los deberes ordinarios del cristiano. Por lo general, cree que implican uno o más de los siguientes cuatro puntos. El Opus Dei ejerce control de la sobre la mente de sus miembros, crea problemas en las familias, tienen grandes dificultades los que se quieren separar de la organización y, por último, perjudica a la iglesia. Por eso es muy probable que este cura de Santa Fe, que se llama Juan Pablo Esquivel, que hace estas diatribas de odio desde el púlpito de su templo, también forme parte y esté resentido, porque al descubrirse de que el Opus Dei ejerce la trata de personas, que se mete en la mente de los seres humanos, mediante el verso de que los enseñan a hacer yoga en las escuelas, poco a poco van tomando el control de las personas en su simbología y en su subjetividad, ¿no? O sea que es mucho, mucho más que una pequeña secta de la Iglesia Católica, sino que es una organización peligrosa. No te olvides. Por algo Francisco les tachó la doble y los mandó al descenso. Vamos a escuchar, mira, nos vamos a ir por la hora, estamos bien, vamos directamente a escuchar un poquitito, un temita. El debido proceso, la clase de debido proceso para los estudiantes de Derecho lo dejamos para la próxima, pero les aconsejo que no se olviden, Daniel Herbeta, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, profesor de Derecho, por supuesto, busquen ahí, hay unos audios y unos videos de él específicamente para los que estudian Derecho. Es muy, muy interesante hablar sobre el debido proceso y la óptica que tiene este doctor en el Derecho. Vamos a escuchar el temita número 6 de Chambao, Los sueños, sueños son. De todas maneras, solo tienes que creer en ti. poquitito de música medio rumbita, medio flamenco, ¿eh? Muy interesante. El tono y el acento español le da otra profundidad y otro colorido a la música. Vamos a escuchar un poquito de ironía. ¿Qué te parece, Pedrito? ¿Qué les parece, amigos? Vamos a escuchar el reporte número 7, Deportivo Lawfare. Vamos, Deportivo Lofer, que tenemos un grandísimo partido por delante. La jugada ya está toda planeada. Armamos juego en primera instancia con Ercolini, Bonadío, Estornelli, Policita, Maíquez y Marijuán. Retroalimentamos en los medios de comunicación con periodistas y políticos de Cambiemos. Que algunos escriben un libro y lo presentamos en las causas como prueba. Ganamos tiempo, presentamos recursos, dilatamos. Cuando las causas empiecen a caer, elevamos un juicio. Ahí se pueden explayar los fiscales y el tribunal. Luciani, vas a estar a cargo de la acusación. Tirá paredes con García Uriburu, que va a estar presidiendo. La audiencia la hacemos virtual, así que lee todo. No importa que no sepa lo que está diciendo. Por el lateral presentamos al fiscal Mola. Estuvo reunido en Casa Rosada con Macri. Vendamos humo, digamos que hay 3 toneladas de prueba. Digamos que los expedientes gritan. Pongamos a 20 periodistas a decir que los alegatos son contundentes y que instalen la teoría contraria al cuentapropismo. Acá Cristina sabe todo de todo. Lo que más necesitamos es el testimonio de un arrepentido. Agarralo a Fariña, que está preso por la Varguita, y decirle que sale de la cárcel si dice lo que nosotros queremos. Guionale la declaración porque de obra pública no sabe nada. Mandásela al turista @protonmail.com. Ahí después Majul y la suya van a lo de Garabano, donde está con Lilita Carrió y con Patricia Bullrich, y arreglen una casa con pileta y jacuzzi para el pibe. Llegamos a la última instancia, fácil. Ahí están Hornos y Boriski listos para rematar todos los recursos que presente la defensa. También lo tenemos a Irursun, que está un poquito desgastado, pero todavía juega. Y de última, Bruglia, Bertuzzi, que los pusimos a dedo, y Llorens, que te ataja todo. Si esto falla, la corte es nuestra. Así que este partido no lo podemos perder, muchachos. Ah, lo vamos a transmitir en Uruguay para que lo vea Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo pero orgulloso de nosotros, ¿está claro? Y lo jugamos en los abrojos, ¿eh? Porque el que saque los pies del plato queda pegado. Bueno, ¿estamos? ¿Vamos a ganar? ¿Quién quiere un matecito con el logo del club? Irónico, veloz, sintético y verídico. Eso fue lo que acabamos de escuchar. Así funcionan estos agentes de la justicia que corrompen a todo el Poder Judicial de la Nación y también de las provincias. El pueblo de Chile no aceptó la nueva constitución que vendría a reemplazar a la del año 1980, redactada en plena dictadura. Con el 100% de las mesas escrutadas, el rechazo ganó por el 61,9% frente al 38,1% del apruebo. Hay que escuchar la voz del pueblo, no solo este día, sino todo lo acontecido en los últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué estamos aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo. Estallido social, iniciado un mes antes, un levantamiento de proporciones que llegó a tener 1 millón de personas protestando en el centro de Santiago. Y así fue que se llegó a la posibilidad de un proceso constituyente, convocar una asamblea constituyente para proponer una nueva constitución nacional, lo cual en el día de ayer, domingo 4 de septiembre del año 2022, dio resultado negativo. La gente quiere seguir con la constitución pinochetista. Vamos a escuchar el reporte número 8, que decía Boric, el presidente de Chile, respecto al proceso electoral. Chile vive un día histórico, con más de 15 millones de votantes convocados a las urnas para un voto obligatorio en el que decidirán si quieren o no la nueva constitución redactada durante el último año por una convención constituyente. De ser aprobada, esta Carta Magna sustituirá a la actual, heredada de la dictadura y vista por una parte de la sociedad chilena como el origen de las desigualdades en el país. El presidente progresista Gabriel Boric ha votado en Punta Arenas, en el extremo sur de Chile. Puedo garantizar de que nuestra voluntad y nuestra acción, independiente de cuál sea el resultado, será convocar a una amplia unidad nacional de todos los sectores, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de los partidos políticos. Queremos escuchar todas las voces para poder seguir adelante con este proceso. Para unos, de ser aprobada la nueva constitución abrirá un abismo de incertidumbres. Otros piensan, en cambio, que permitirá construir un nuevo Chile. Ya vimos que este sistema que se instauró en dictadura no ha dado el ancho para responder a todas las necesidades de la gente, solo de algunos, así que espero un nuevo modelo que sí responda a todas las necesidades de Chile. Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, los expresidentes chilenos han votado con disparidad de opiniones sobre el nuevo texto, pero compartiendo un llamamiento común a la unidad. Los resultados anuncian muy ajustados. Finalmente el resultado fue negativo, ¿no? Negativo para los que querían cambiar la Constitución. Ahora, a propósito de esto, el ataque comunicacional a la reforma de la Constitución en Chile llegó a expresar ideas como que llegaba el comunismo, que se terminaba la propiedad privada, de que el reconocimiento a la existencia de los pueblos mapuches y dentro del Estado chileno como un Estado plurinacional donde conviven pueblos preexistentes, era asumido como un avasallamiento de la soberanía nacional de Chile, porque decían en un párrafo de esta reforma que presentaron de que iban a tener su propia legislación y su propio código penal. Todo este tipo de fantasmas que vienen desde la Guerra Fría aún siguen asustando a la población común, y parte del resultado de esta elección del día de ayer tiene que ver también con que no se explicó lo suficientemente, parece ser a nivel comunicacional desde el gobierno, cuál era el contenido final y cuál era el objetivo, porque esto podía haber sido reformado con el correr de los días, los puntos que hubieran estado en discusión. Pero bueno, así son las cosas y Chile seguirá buscando su camino hacia la libertad. Vamos a escuchar un tema de Gotham Project, un grupo con raíces canadienses, pero que se alimenta de distintos músicos y que tiene la base, como base el tango, ¿no? El tema que vamos a escuchar es el tema número 8, que se llama Época. Desapareció en mí, aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Buenas esas épocas. Gotham Project, tiene muy buenos trabajos de este rock fusion, perdón, de este tango fusion, que la verdad que le da no solamente un toque moderno, sino también un toque de esta vinculación, ¿no? Un toque especial con esta vinculación entre la electrónica y lo tradicional de los compases del tango. Eso es Gotham Project. Vamos a escuchar el reporte número 9, emitido, o sea, generado por la televisión oficial china, el costo de la injerencia de Estados Unidos en el mundo. Parte, es un trabajo mucho más prolongado, pero bueno, queremos compartirlo para saber de cuál es la influencia del gran hermano del norte, positiva o negativa. Reporte número 9. Una vez abierta, la caja de Pandora no puede cerrarse nunca. Durante el siglo XXI, la guerra no ha tenido fin en Oriente Medio y más allá. Desde Afganistán hasta Irak, desde Libia hasta Siria. Los habitantes de estos países han soportado una violencia sin fin y un sufrimiento inmenso. Nunca han podido disfrutar de la paz ni de la estabilidad. ¿Son los conflictos de Estados Unidos en Oriente Medio guerras de necesidad o se trata de guerras de elección? Décadas de guerras han dejado la región destrozada y han sido especialmente brutales con los civiles inocentes. La gente ha sido asesinada en sus casas y en las calles. ¿Cuál es su nombre? Malak. ¿Dónde está su padre? Muerto. ¿Cuándo? Muerto. ¿Dónde murió? ¿Murió en la guerra? ¿Ha desayunado, comido o cenado? Debido a la guerra, más de 47.000 civiles murieron en Afganistán. Entre 180.000 y 207.000 perdieron la vida en Irak. En Siria murieron 350.000 civiles más. Una investigación de la Universidad de Brown muestra que se han perdido más de 929.000 vidas entre civiles y soldados desde el 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos lanzó su guerra global contra el terror. Mucha gente fue asesinada aquí, sin culpables ni nada. Además, mi país está destruido. No hay electricidad, no hay servicios. Todo el edificio está destruido. Vi a un hombre que caminaba por la calle y lo mataron. Vimos escenas parecidas a esta varias veces, así que pensé que algún día, pronto, yo también estaría muerto. Por esto opté por huir. En 2003, una coalición liderada por Estados Unidos invadió Irak para derrocar al gobierno de Saddam Hussein, con el pretexto de que Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva. La operación no encontró ninguna. Es cierto que gran parte de la información resultó ser errónea. La ONU pagó un precio. La ONU sufrió. Lo que siguió fueron años de penurias que provocaron el desplazamiento y la muerte de cientos de miles de iraquíes. Volvamos a la guerra con México, volvamos a Vietnam y al Golfo de Tonkin. Cuando queremos ir a la guerra con alguien, nos inventamos las razones. De hecho, lo que la gente piensa cuando se refiere a la participación de Estados Unidos en Oriente Medio suele ser en guerras interminables y el consiguiente caos. Y la guerra, por naturaleza, es destructiva. Su política ha sido un completo desastre, desde todos los puntos de vista, es un desastre. Obviamente, las consecuencias más devastadoras están en el propio Oriente Medio. Si tomamos tanto la invasión de Irak como la guerra civil en Siria, en la que Estados Unidos estuvo profundamente involucrado, probablemente han muerto más de 1 millón de personas. Varios países han quedado completamente devastados. Several countries have been completely devastated. El coste de la guerra es alto y, por desgracia, la vida humana es el principal precio a pagar. Muchos de los muertos son civiles. Lo que hay que señalar es que esas operaciones militares se han llevado a cabo a menudo en nombre de los derechos humanos o de la libertad. Pero un gran número de ellas han dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos, siendo la más grave el derecho a la vida. Todos sabemos que donde Estados Unidos ha intervenido hasta ahora, no ha mejorado nada. Durante 20 años, Estados Unidos desplegó sus fuerzas militares y estableció bases en nombre de una mejora para el país. Pero la realidad es que allí donde Estados Unidos ha intervenido hasta ahora, solo ha buscado la explotación económica y ha abandonado el país al cabo de un tiempo. Por eso decimos, ¿no? La influencia de Estados Unidos. A veces intento, ¿no?, buscar aspectos positivos de Estados Unidos hacia afuera, hacia el mundo, en ese autoasumido rol de liderazgo, de adalides de la democracia, de la libertad. Y realmente no lo puedo encontrar. No lo puedo encontrar. Lo que sí encuentro son este tipo de actos, ¿no? Actos vandálicos, que no miden en precio el precio en vidas humanas, le complicaron la vida a millones y millones de seres humanos, porque más allá de los muertos, quedan los heridos, los mutilados, los niños, las niñas, esta huida que hicieron de Afganistán después de destrozar Afganistán, dejando a la población en manos del talibán, ¿no?, que supuestamente era el grupo que iba a combatir Estados Unidos en nombre de la democracia. O sea que no es una potencia positiva, más bien es una potencia tóxica y que nos está llevando poco a poco, junto con sus cómplices, ¿no?, de la Unión Europea, a la destrucción del planeta. Si te parece, Pedrito, pasamos directamente al reporte número 10 para escuchar la reflexión de José Saramago, quien nos dejara en cuerpo pero no en ideas, y creo que siempre es bueno escucharlo. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Si es lo que se está preparando en el planeta en que vivimos, es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos. La conciencia de mi propio derecho. La conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano, y que no quero ser más que eso. La conciencia de que